pasillo. Pa' cortar tus trenzas rojas llevo afilado mi cuchillo. Se lleva el cuchillo, por las dudas. Parece que había... se ponía picante el tema. Llevo afilado mi cuchillo por lo que pucha pudiera. Claro, se ponía picante. Te hago una cruz en el aire el día que no me quieras. Toma. Le metió un poquito de maldiciones también, o de bendiciones, no sé qué sería, Que dicen, bueno, acá tenemos saludos que llegan desde Polvaredas. Clotilde arrancó, ¿no habrá dejado alguna semilla? Dice Darío. ¡Epa! No lo sabemos. Primero tenemos que saber quién es la colorada. Claro. Buen día, Carlitos, feliz aniversario. Saladillo, dice Norma, de 25. A ver, hola Carlos, buen día, le mando saludo a Miguel, mi hermano, en el día de su cumple, dice Ale. Y también a mi sobrino Benja y a mi querido Saladillo, feliz aniversario. Soy Alejandra, gracias, buen miércoles. Gracias Ale. ¿Qué dice por aquí? Olga Beatriz, que le manda saludos a Ricardo, que están meta y meta con los pescados. Mari de Alvear, que dice, buen día Carlos, feliz día para la ciudad de Saladillo, me gusta el Mandala 2. Euge de Roque eligió el Mandala 2 y manda feliz aniversario para Saladillo también. Nos vamos rápido a una pausa muy chiquitita y ya volvemos con más. Estamos con una temperatura en este momento, a ver, de 10 grados ya, por suerte. Ya volvemos, dale. Siempre una canción, la 106. Descubrí Hotel Mayoral en Roque Pérez. Excelente servicio, espaciosas habitaciones, wifi y estacionamiento propio. Desayuno incluido en nuestras tarifas. Nos enorgullece ofrecer una excelente relación calidad-precio. Estamos comprometidos en brindarte una experiencia placentera. Desde la reserva hasta tu partida, reserva ahora. Disfruta de una estancia inolvidable. Consulta nuestras tarifas promocionales para viajantes. Hotel Mayoral, tu opción en Roque Pérez. Acceso Pedro Gutiérrez 2451. Contactanos telefónicamente o por WhatsApp al 2227-68-1062. Nuestro Instagram, @hotelmayoralrp. Llegó Luigi's Barbería, una barbería de barrio, una barbería para usted. Corte de pelo y barba, máquinas y tijeras, masajes relajantes y mucho más. Luigi's Barbería, Marcelo T. de Alvear 3384, turnos 11-26-75-50-01. Luigi's, tu barbería. When I'm with you, baby. ¿Estás pensando en un cero kilómetro? Estás pensando en Blois Peugeot. Consultanos por opciones de financiación y toma de usados. 11 58 64 88 74. Coordinando una cita, podemos ir a tasar el vehículo a tu ciudad. Para conocer nuestras novedades, seguinos en redes sociales Blois Peugeot o visitanos Ruta 205 kilómetro 98 y medio Lobos. Blois, concesionario oficial Peugeot. Todo lo que buscas para la construcción, nosotros lo tenemos y con los mejores precios de la zona. El Sureño, corralón, cemento, cal, arena, piedra, hierros, caños, Durlock, cerámicos y lo que necesites para una construcción segura. El Sureño, corralón de materiales para la construcción, ruta 205, kilómetros 182 y medio. Solicita presupuesto. Tenemos plan ahora 12 y ahora 18. Teléfono 02344-454499. Celular 2345-563423. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende en CAMES, Centro de Atención Médica y Estética Saladillo, Rivadavia 3571. Teléfono 2344 45 1752. Celular 2345 1565 4363. Servicios metalúrgicos para la industria. Somos Melnox. Somos la evolución. Corte láser, plegado de chapas, acero inoxidable, acero al carbono, mantenimiento metalúrgico preventivo y correctivo, ingeniería y fabricación de productos. Somos Melnox. Somos la evolución. La opción más confiable del mercado. Contactanos al 11 23 72 8001. O visitanos en Ibarbia, 2446, Saladillo. 38º Gran Remate Aniversario de Cabaña Los Álamos. Sábado 10 de agosto en la Sociedad Rural de Saladillo desde las 14. A la venta, 35 toros angus colorados y negros PC y PP. 250 vientres, vacas y vaquillonas, PC, más y generales, con cría al pie y premiadas, y terneras para entorar. Remata, Ganadera CAD, 2227-483701. ganaderacad@gmail.com. Martillo a cargo de Ricardo Arzós. Descuento por pago contado, 60, 90 y 120 días. 6 meses a kilo de novillo mercado agroganadero. Tarjeta Agronación, no se suspende por lluvia. Cabañas invitadas, La Lucila de Susana Borrell, La Esencia de Alejandro Aznar, El Trueque de Agustina Ciaroni y criadores invitados. Sábado 10 de agosto, Sociedad Rural de Saladillo desde las 14, festejando 35 años. Pizza, cerveza, amigos, una buena compañía y Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. La 106 en vivo las 24 horas en Roque Pérez 89.1. La 106, más música en cada hora. Siempre una canción. Yo tengo un sillón de Marruecos que extraña tu espalda. Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas. 14 adoquines que exigen tus huellas descalzas. Yo vivo del aire que expulsa el olor de tu blusa. Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas. No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible. Me muero por verte otra vez y me matas si vuelves. Qué bueno sería despertar y que tú no existieras. Si tú no existieras, serían más cortos los días. No habría que revolcarse en esta historia inconclusa, que es jugar ruleta rusa con ganas de perder. Si tú no existieras, sería más fácil el aire. No habría que respirar todo el aroma que dejaste desde el día en que te marchaste. Si tú no existieras. Tú tienes el don de lo extremo, no hay cómo evitarlo. Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo. Ricardo Arjona, esto se llama Si tú no existieras. A ver qué dicen nuestros oyentes. Griselda de Saladillo, que eligió el Mandala 2. Martincito de Polvaredas. Dice, Martín de Polvaredas, feliz aniversario, Saladillo, saludos. Silvia de 25 de mayo, que eligió el Mandala 3. ¿Qué más? Feliz cumple, Saladillo. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. 106, dice grade 25 y eligió la 2. Ahí está. Upa, matecito. Una mermelada. Un queso crema. Ese es el desayuno ganador de una de nuestras oyentes, de Clotilde Inés. Mate, carbohidratos y grasa. ¿Eh? Y azúcar, perfecto, buenísimo, lo que manda el médico. César Aidor, que dice, quiero, que dice, ah, feliz aniversario, qué bueno. Nos vamos rapidísimo a hacer una pausa muy chiquitita y después vamos a estar anunciando los regalos que tenemos para vos en este día tan especial para todos los saladillenses. ¿No te pegaste una vueltita por el canal de WhatsApp todavía? Fíjate que por allí estamos publicando cosas exclusivas para nuestros oyentes. El canal de WhatsApp de la 106, el acceso es a través del estado de WhatsApp. Por primera vez te pegas una vueltita por el estado de WhatsApp, cliqueas canal y le metemos para adelante. Ya estás. ¿Cómo está el tiempo en esta mañana? Estamos con una temperatura ya de 11 grados y medio, con una humedad del 84%. El cielo está cubierto en este 31 de julio. Reb Lingerie ya abrió sus puertas en Saladillo. Con lencería para mujer, hombre, niños y preadolescentes. Encontrá calidad, buen precio, las mejores marcas y variedad de modelos en todos los talles. Te invitamos a conocer nuestro local en Mitre 3161, con la cálida atención de Lore y Andrea. Búscanos en Instagram y Facebook como @lingerie.rev. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo. Con la energía solar podés bajar un gran porcentaje de tu factura de electricidad en hogares, comercios e industrias. equipos para calentamiento de agua, bombeo solar y energía para lugares remotos. Energest, energía limpia que potencia tu vida. Ruta 205, kilómetro 181. WhatsApp 2344-541311. Instagram y Facebook energest.ar. ¿Estás buscando la mejor opción para renovar tu casa? Visítanos y descubrí la variedad de somieres, colchones, sofás y respaldos de cama que tenemos para ofrecerte. Fabricamos somieres, sillones y colchones para asegurarte el máximo confort en tu descanso. Ropa blanca, amplia variedad de muebles. No sigas postergando tu bienestar. Acércate a Bosqueto para experimentar el descanso que mereces. Te esperamos con las mejores opciones y precios del mercado. Bosqueto 36 entre 102 y 104. Número 5241. Consultas, celular y WhatsApp 2345-456060. En Instagram, bosqueto.deco. Te esperamos en la Vienesa Pastelería para que puedas deleitarte con los más deliciosos productos de panadería, confitería y repostería. Trato agradable, excelente servicio y calidad garantizada. Te esperamos todos los días hasta las 21 horas, horario de corrido. Encontranos en Saladillo, Alberti, 25 de Mayo y Navarro. ¿Incorporaste cerdo a tu vida? El cerdo es más rico, más económico y más sano. En Super Cerdo, lo super no solo es la carne, sino también los precios. Chorizo parrillero, milanesas, hamburguesas y todos los cortes tradicionales, directos, del productor al consumidor. Super Cerdo, super precios. Todo elaborado a la vista con personal especializado. Lo pedís, lo tenés. Super Cerdo, super precios. Cabral esquina Mitre. Desde hace más de 20 años, la esperanza de jugar y ganar está en Agencia Negro el 11 de General Alvear. Quini 6, Loto, todas las quinielas, Telequino, Toto, Monobingo, Prode. Agencia Negro el 11, más de 20 años presente en la confianza de todos los alvearenses. Avenida San Martín 653. Esta es tu radio. Esta es la 106. Siempre una canción. We'll be right back. Moonlight, yeah. Good times, boogie. You just got the sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times, boogie. Don't you blame me, sunshine. You just got the moonlight. You just wanna good times, yeah. Oh, blame it on yourself, sunshine. Estamos escuchando a los Jackson 5 cuando Michael era prácticamente un adolescente. Esto se llama Echale la culpa al boogie. Muy parecido, ¿eh? No culpes a la playa. Lucho Michael, no, va, parecido, ¿eh? Idéntico. Regalos que tenemos en esta mañana de la 106. Arrancamos con los regalos. Gentileza de Carnicería Gastón, que de lunes a viernes tiene ofertas espectaculares en pulpa de ternero y está sorteando 2,5 millones de pesos. Tenés que ir a dejar tu cuponcito con la compra mínima, ¿eh? Está en 9 y 25, 18 y 27 y en el autoservicio de 36, 102 y 104. En cualquiera de los tres lugares podés dejar tu cuponcito para participar del sorteo. 2,5 palos entre agosto y diciembre. Hoy te regala Carnicería Gastón una colita de cuadril y 4 choris de puro cerdo para 4. Para participar del sorteo tenés que mandar un mensajito al 2345-414141 con tu nombre, tu ciudad y quiero colita. Quiero colita, tu nombre, tu ciudad, al 2345-414141. También es un día ideal hoy. Allí están trabajando los chicos de la nueva familia en este aniversario de Saladillo. Y hoy te regala 3 planchas de ravioles más el queso. Como siempre, desde Belgrano y Mitre, con las espectaculares pastas de la nueva familia. Y las salsas, las verdes con espinacas, las espectaculares rojas, las blancas, el pesto, todo. Quiero la nueva familia con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Y no dejes de pegarte una vueltita por allí, por el estado de WhatsApp, que vamos a tratar de descubrir cosas sobre vos eligiendo uno de los 3 mandalas. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Stop, DJ. Estamos escuchando a Robbie Williams. Esto se llama Rock DJ. Repasamos las actividades para hoy, 31 de julio, con motivo del aniversario de Saladillo. En 4 minutos arranca un acto protocolar. Van a celebrar el cumpleaños de Saladillo con la presencia de abanderados, la comunidad educativa y la banda de bomberos voluntarios de Saladillo. Ahora 10:30 va a ser y van a imponer el nombre de Ciudadanos Distinguidos a calles de Saladillo. Allí los nombres son Etel Mariotto, Beatriz Matilde Betty Irigoyen y Ricardo Coco Gadi. Siguen las actividades al mediodía en el hall del Palacio Municipal. Presentan el programa Embajadores de Buena Voluntad y Tech Saladillo a las 4 de la tarde en el predio del Polideportivo Municipal en Frocham y Bozán. Será la inauguración del playón polideportivo con la participación de la Escuela de Patín Artístico del Centro San Roque. ¿Qué más? A las 5 de la tarde, el nuevo Centro Administrativo Municipal en Frocham y Bozán van a estar inaugurando la primera etapa del CAM y la Plaza de la Democracia. Esto es en Frocham y Bozán. Y a las 6 de la tarde van a inaugurar algo impresionante. Yo lo estuve viendo en estos días y estuve viendo las pruebas. El nuevo tramo iluminado de la Ruta Nacional 205. A las 6 de la tarde van a estar inaugurándolo. Es realmente muy, muy lindo como quedó. Yo lo vi en las pruebas. Es espectacular. Fantástico quedó. Bueno, esta es la jornada de hoy. Esto continúa, obviamente, el fin de semana y continúa mañana. Y le siguen pegando. Todo esto lo vas a tener en el canal de WhatsApp y en la página de La 106, en el diario de La 106, la106.com, para que no te pierdas ninguna de las actividades de hoy. Ya volvemos. 106. Si sos jubilado o pensionado de ANSES, podés reclamar el reajuste de tu jubilación para cobrar el haber mensual que te corresponde. Jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, reajuste de haberes, sucesiones. Estudio Jurídico Previsional de la doctora Guadalupe Amendolara. WhatsApp 11 52 59 0727. Atención con turno jueves de 16 a 19 y viernes de 9 a 13. Moreno 3227 Saladillo. En 25 de mayo, 9 número 1051 oficina 3. En Roque Pérez, jueves de 10 a 14 en Juan Bautista Alberdi 1360. Facebook Estudio Amendolara. Instagram Estudio-Amendolara. Somos una empresa familiar comprometida con la alimentación saludable y el respeto por el medio ambiente. Nuestro proyecto agroecológico nació en Cazón. Elaboramos productos de alta calidad, naturales, sin conservantes, sin aditivos ni saborizantes. La leche fresca proviene de nuestras vacas 100% Jersey. Preservamos el sabor original y genuino del yogurt y del dulce de leche. Probalos. Encontranos en el súper de la cooperativa, en tiendas saludables o en nuestra tienda online www.pasturasdecazon.com.ar. Somos Pasturas de Cazón. Te invitamos a experimentar el verdadero sabor de lo natural. Comer rico, sano y natural. Veggie, gastronomía vegetariana, delivery, takeaway y para consumir en el local. Veggie, el lugar ideal para los amantes de la comida vegetariana y vegana, con opciones sin TAC, todos los medios de pago. Moreno 2735, pedidos al WhatsApp 2344 406194. Lunes a sábados de 10 a 14 y de jueves a sábados de 18 a 23. Instagram veggie.saladillo. Agroveterinaria ANTA, servicio veterinario y agronómico, farmacia veterinaria, atención clínica de pequeños y grandes animales, peluquería canina, pet shop, producción animal, consulte por semillas de pasturas, atendida por Carlos ANTA, médico veterinario, y Joaquín ANTA, ingeniero agrónomo, desde Valdés, 25 de mayo, Agroveterinaria ANTA, 1 entre 12 y 14, atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16 a 20:30. agroveterinariaanta@gmail.com. Con Chevent, subite a tu Chevrolet S10 o Montana. Financia hasta 17 millones a 30 meses. Más info en chevroletchevent.com.ar. Un concesionario de Grupo Quijada. Más Gestión, estudio contable. Además de llevar tu contabilidad, planificar y liquidar impuestos, te ayudamos a gestionar tu empresa, generar información para la toma de decisiones, saber a dónde estás parado, hacer proyecciones, profesionalizar tu empresa. Llevamos tu agenda impositiva y administrativa, trámites, inscripciones, consulta de deudas, capacitaciones personales, asesoramiento a pymes y emprendedores para iniciar empresas o profesionalizarlas. Te ayudamos a ser eficiente y rentable. Más Gestión, estudio contable, Rivadavia 2805, esquina Estrada, celular 011 39 039 135, email estudio@masgestionsa.com. contadores Darío Espavento y Hugo Abaca, en Instagram y Facebook Más Gestión Contadores. Vuelve la magia. Abrázame un minuto porque este mundo se vuela cada día más. Vuelve la música de Luli Boniaiuto. Y frenemos un segundo aquel impulso de hacernos tanto más. Luli presenta el nuevo corte de su nuevo trabajo, Prohibido. Encontralo en Spotify y todas las redes. Ferias Rurales de 25 de mayo, Sociedad Anónima. Consignatarios de Hacienda, con más de 65 años de actividad comercial. Remates feria los segundos jueves de cada mes. Operaciones particulares de gordo, invernada y cría. Venta y alquiler de campos. Calle 27, número 732. Teléfonos 02345-466200 y 466-201, 25 de mayo. Esta es tu radio. Será, me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Algún día mi amor te encontrará. I am Estamos escuchando a Café Tacuba, Cómo te extraño, mi amor, en esta mañana de la 106, en este 161 aniversario de la ciudad de Saladillo. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes en el 2345-414141. Acordate que en el estado tenemos el test de hoy. No dejes de pegarte una vueltita por allí, como por ejemplo quiso Clotilde, que eligió el mandala 3. Vamos a tratar de descubrir cuál es tu mayor encanto. Patri de Saladillo saluda y dice: buen día, Carlos. Feliz aniversario, Saladillo. Laura de 25 también participando de los sorteos. Susana de 25. Osvaldo de Saladillo. Walter de Islas, que dice: quiero colita, dice Walter. ¿Qué se ha mandado? Carlito, buen día. Día gris hoy, día gris. Toma. Andamos manso, trabajando. Llevando a acomodar un carretón. Bueno, ahí está, Walter, desde Islas, con el dial clavado en la 106, en el camino al sur. ¿Qué más? Eduardo de 25, que eligió el mandala 2. Y participa de los sorteos también. Está Josecito de 25, Lore de 25, que manda feliz aniversario. Participa de los sorteos también. Está Susi de 25, que participa de los sorteos. Kevin desde 25 también. Abel Ramón, que dice feliz aniversario de Saladillo. Y participa del sorteo Enrique de Saladillo, Graciela de Saladillo, Patri de Roque, Oscar de 25, Beatriz de Saladillo, que saluda por el aniversario y participa del sorteo, Cachito, que eligió el mandala número 2, me anoto, quiero la nueva familia, el gordito geminiano por las dudas, dice Cachito. Nos quedamos con la música de John Fogerty, uno de los fundadores de Creedence, pero en este caso en una versión solista. Esto se llama ¿Quién parará la lluvia? John Fogerty, en este aniversario 161 de Saladillo, ¿con quién parará la lluvia? Versión solista. Faltan 20 minutos para las 11 de la mañana. Ya volvemos. Voy por la vida, voy con la 106. mucha ropa por muy poca plata. Gran remate de stock de Anita's Boutique. Ropa, accesorios, bazar, regalería, muebles, perchas, maniquíes, percheros. Rematan todo. Llévate mucho por muy poco. Gran remate de stock de Anita's Boutique. Calle 8, entre 29 y 30. WhatsApp 2345-511085. Concertá. Día y hora de atención. Francisco de Lía Automotores. Llévate el vehículo usado que querés y lo pagás en cuotas con tasa anual del 9,9%. Tomamos tu usado. Crédito se aprueba en el acto. Cuota variable sujeto a requisitos bancarios. Francisco de Lía Automotores. Dos direcciones. Ruta 205 y Frucham y Rivadavia y Avenida Pereira Saladillo. En Instagram, @f.deliaautomotores. WhatsApp 2345-687758. Teléfono fijo 2344-450-480 y 452-470. Luciano Lance, socio de 1001 Propiedades, con más de 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires, llegó a 25 de mayo para conectar la capital con el interior de la provincia, ofreciendo un servicio de alta calidad basado en confianza, trayectoria y tecnología. Si querés saber cuánto vale tu propiedad, acércate a nuestras oficinas de Almagro y Palermo en Buenos Aires o a nuestra nueva sucursal de calle 13 y 27 en 25 de mayo. También podés comunicarte al WhatsApp 2345-525218. Mercado de vino, venta de bebida por mayor y menor. Importantes descuentos por cajas, promociones exclusivas todas las semanas. Consulta lista de precios y la selección especial para eventos gastronómicos. Entrega en Saladillo y la zona, todas las tarjetas. Cuenta DNI, sábados, 35% de descuento con modo de Banco Nación. Mercado de vino, Rivadavia 3078, en Instagram, @mercadodevino. En Saladillo, joyería y relojería Marchione. Amplia gama en relojería, sport, de vestir y deportiva. Citizen, Casio, Timex, Tresa, Feró, Monreal y muchos más. Joyas oro 18 quilates, plata 900 y acero quirúrgico con garantía de por vida. Gran surtido en relojes de pared y despertadores. Menos el domingo, trabajamos todos los días. Joyería y relojería Marchione. Más de 37 años de actividad comercial. Gracias a clientes, amigos y proveedores. Todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin recargo. Avenida Moreno 3348. Sestel 2344-430-301. Celular 2345-686474. Qué bueno es saber que contás con Supercash. En Supercash, a sola firma, tenemos el préstamo que necesitas. Jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, empleados estatales. Nueva dirección, 9, 29 y 30, número 1059, 25 de mayo. Hola, soy el payaso Abelardo y los quiero invitar este sábado 17 de agosto. Voy a estar nuevamente en 25 de mayo, en la Casa de Dios, festejando con todos y con todas. Voy a hacer mi espectáculo para toda la familia, voy a hacer títeres, voy a hacer un taller de circo, va a haber sorpresas, regalos, así que no se lo pierdan. Sábado 17 de agosto, en 25 de mayo voy a estar en la Casa de Dios. Gracias Raquel por la invitación otra vez. Estás escuchando la 106. Siempre una canción. Yeah! Estábamos escuchando la música de Charlie García con Pedro Aznar en la mañana en vivo de la 106. Bueno, todo lo que nace de alguna manera tiene un momento en el nacimiento que también podemos saber a dónde estaban los astros en ese instante y saber su signo y ascendente. Saladillo nació por un decreto del gobernador Mariano Acosta y esto fue el 31 de julio de 1863. Entonces tiene signo y tiene ascendente, por supuesto. Y me parece que el ascendente de Saladillo es el que tiene que ver con su pujanza, porque no es un signo tranquilito el ascendente de Saladillo. Basándonos en las coordenadas geográficas de Saladillo, exactas, con 5 decimales, y la fecha de nacimiento, que es el 31 de julio de 1863, el signo zodiacal es Leo, nada más ni nada menos, con todas las características que conocemos de Leo. Y a eso se le potencia el ascendente, que es tremendo el signo como ascendente, que es Aries, que explica mucho, ¿no?, de la potencia que tiene Saladillo. El signo solar en Leo, ¿no?, y el ascendente en Aries, tremendo. Esto representa creatividad, pasión, liderazgo, siendo de Leo, y el ascendente en Aries, que aporta energía, determinación y un enfoque directo en la vida. Ahora ya entendemos un poco más por qué Saladillo es como es, me parece, ¿no? Say, say, say. Bueno, ya sabemos muchas cosas más, ¿no? O sea, ahora que sabemos que es de Leo con ascendente en Aries, es tremendo. A ver, ¿qué dicen nuestros oyentes en esta mañana en vivo de la 106? Nélida de 25, que dice feliz aniversario, Saladillo, y participa de los sorteos. El Nono, feliz aniversario para vos y por supuesto para toda la audiencia. Gracias, Nono. Carlos, feliz aniversario, elijo el 2. Y si podés pasar el tema de Survivor, que dice Siover. Bueno, ahora nos fijamos cuál es. Abrazo grande, dice Juanjo. Héctor de Saladillo. Hace 2 años que estoy viviendo en este pueblo fantástico y vengo de una ciudad muy linda, pero no como acá. Siempre viví en Luján. Pero ciudad tranquila como esta, me encanta Saladillo. Un abrazo. Gracias, Tito. ¿Qué más? Perla Karina, que dice quiero colita. Feliz aniversario de Saladillo. Elijo el 2. Que tengas un bonito día. Lo mismo para vos. Quiero colita, dice Sole de 25. Silvana, que eligió el mandala número 3. Sofía de Saladillo, participando de los sorteos y saludando. Marisa de 25 también está por aquí saludando. Isabel de Saladillo. Agos de Saladillo, saludando y participando. Teresita de Saladillo también. Son todos mensajes que llegan al 2345-414141. Pausa muy chiquitita y ya estamos volviendo con más. En septiembre, Óptica Egan cumple 40 años, cuidando tu visión con tecnología de vanguardia. Profesionalismo y calidad. No pierdas de vista lo que amás. Anteojos recetados, lentes de contacto, anteojos para sol y nieve. Cuando tengas que elegir, no lo dudes. Óptica Egan, calle 26, número 748, 25 de mayo. Teléfono 2345-509226. Obras sociales, todas las tarjetas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Grupo La Loca construye tu hogar del principio al fin. Diseño, arquitectura, planos, remodelaciones. Grupo La Loca te hace la vida más fácil. Teléfono y WhatsApp 11 39 33 1300. www.grupolaroca.com. Joyas Alari te brinda trayectoria y experiencia en el rubro con más de 100 años ofreciendo las mejores marcas de relojes. Somos representantes oficiales de Tissot y Victorinox. Visítanos y disfruta joyas en oro, plata y oro con plata. Financiamos con tarjetas nacionales, locales y te ofrecemos descuento por pago en efectivo. Encontranos en las redes sociales como Joyas Alari o comunicate con nosotros al 2345-653-147 o al 454-469. Joyas Alari te brinda calidad. Cortar, soplar y podar es más fácil con Steel. Motosierras, sopladoras y podadoras. La marca líder más a tu alcance que nunca. Steel, la fuerza para seguir creciendo. Para Saladillo y toda la zona, Ferretería La Toribia, Rivadavia 3763. Teléfono 430-701. Es hora de empezar. Descubrí quién estás siendo hoy y busca quién querés ser. Sumate al proceso de orientación vocacional a través del coaching para estudiantes del último año del secundario. Sesiones personalizadas o grupales, presencial.